y nos encanta hacer nuestro programa y hacerlo en conjunto. Si eres profe, si eres niño que lo quiere compartir en su cole o con otros amigos, si lo quieres transmitir, solo llámanos, te enviamos los links. O entras a nuestro Facebook, Casa de la Cultura de Ecuador, pinchas a escuchar, lo oyes en el momento que quieres, porque siempre están colgados allí. Y si quieres participar por esa vía Facebook, esperamos por ti. ¿Qué regalos tenemos para los niños que nos llamen? ¡Uy! Un cuento que nos da la señora Gladys, que tiene un kiosco aquí cerquita de nuestra emisora. Que este día seas tú el que se lo lleva. Después de la sección que viene, érase una vez, al primer niño que nos envíe un mensaje sobre su cuento favorito, la señora Gladys Ortiz le va a obsequiar ese libro. Es maravilloso, ¿cierto? Listo. A nuestra sección, érase una vez. Y recuerden enviarnos los mensajes para que hoy te lleves tu libro. ¿Están preparados para una nueva historia? ¡Adelante! Érase una vez, el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. Tere estaba muy contenta. Le fue fácil hacer la tarea que había pedido la maestra. ¿Qué quiero estar haciendo en 10 años? Eso lo había imaginado mil veces. Tere quería ser escenógrafa. ¿Saben qué es escenógrafo? Esa persona que hace en teatro las escenas. Es un trabajo creativo, hermoso, divertido. Siempre estás haciendo que las personas imaginen, porque tú les sugieres escenas y ellos tienen que inventar con su mente todo lo demás que tú con tu ingenio y tu creatividad has imaginado. Bueno, pues Tere quería hacer eso. Sabía perfectamente qué había que hacer para llegar a su meta. Acabar la secundaria, luego irse a estudiar la carrera. La maestra la felicitó porque tenía una idea clara de su proyecto de vida. Pero cuando su papi se enteró, le dijo que ese no era el plan para una niña, que no hacía falta que las niñas estudiaran, porque su trabajo es casarse y para eso no es necesario ir a la universidad. Ellos vivían en un sitio muy lejos de la ciudad y el papá no había tenido tanto contacto con las personas de la ciudad para saber que eso ya era un pensamiento un poco antiguo. Tere le respondió, ¿pero por qué? Beto, su hermano, sí podía ir a la universidad. El papá de Tere le explicó que Beto tendría que mantener una familia y ella no. Como el papá últimamente no estaba bien de salud, Tere pensó que no era un buen momento de conversaciones de futuro. Veamos cómo se siente después. ¡Ah! Tere con los días seguía pensando en su plan y también en qué pasaba para que su papi pensara así. Se acordó de lo que le había pasado a la doctora Ibáñez, cuando ella era la única doctora en su pueblo. Todos iban con ella. Pero en cuanto llegó el doctor Nicasio, más de la mitad de los pacientes se fueron con él. Y el papá de Tere fue de los primeros. Tere le comentó a la maestra. Ella se ofreció a hablar con el papá y la mamá de Tere para convencerlos. En la junta, la maestra les dijo que el mundo había cambiado mucho, que esos tiempos habían pasado en que las mujeres solo estaban en el hogar. Las mujeres hoy en día eran científicas, presidentes, escultoras y atletas. Y que es importante que las niñas y los niños tengan las mismas oportunidades. El papá de Tere no le importó la opinión de la maestra. Seguía pensando que eso no era así. Y que Tere debía dejar de estudiar para ayudarlo en la tienda por las mañanas y a su mamá en la tarde con la limpieza de la casa. Pasó el tiempo. Y un día, cuando Tere llegó a su casa, se encontró que tendrían que operar a su papá de urgencia. Todos estaban muy asustados. El doctor le había dicho al papá que la operación era más difícil de lo que él pensaba y que tendría que acudir a operarlo con la doctora Ibáñez, que era mucho mejor que él, era una gran especialista en ese tipo de operaciones. El padre de Tere no lo podía creer, protestó inmediatamente, no quería que la doctora lo operara. El doctor le dijo que la doctora era una cirujana admirable. Al papá de Tere no le quedó otra opción y aceptó, pero a regañadientes. El papá y la mamá de Tere se fueron al hospital y dejaron solos a Beto, a Tere y a sus hermanos gemelos, Sandra y Saúl. Todo sucedió tan rápido que la mamá de Tere no les dejó comida. Pero Tere y Beto, que eran los mayores, se organizaron para realizar todo lo que había que hacer en casa. Tendían toda su cama, todos limpiaban los trastes sucios, todos trapeaban y un día sí, un día no, uno le tocaba hacer la comida. Todo fue un éxito. La operación del papá y lo que sucedió en casa. Todos estaban contentos, fueron a visitar al papá al hospital y cuando él despertó, vio a la doctora Ibáñez y a toda su familia. Se sentía un poco avergonzado por pensar que la doctora no era tan capaz de operarlo y quiso ofrecerle una disculpa. La doctora le dijo que no se preocupara, que le diera las gracias a Beto, que había cuidado a su pequeño hijo mientras ella lo operaba a él. Por la emergencia no tenía a la persona que lo cuidaba siempre. Después de una semana, el papá de Tere regresó a su casa. Cuando se sintió mejor, Tere volvió a preguntarle si la dejaría estudiar. Ahí habló la mamá y le dijo, cariño, cuando fuiste al hospital, los chicos se las arreglaron para hacer la tarea entre todos. Fue fantástico. Incluso ahora se han quedado con esas costumbres y yo tengo tiempo para hacer mi curso de computación. Porque ahora todos trabajamos en equipo. ¿Qué vas a hacer tú? En las tareas serás también parte de nuestro equipo de familia y que todos hagan y estudien. Y no haya sacrificio de nadie, que nadie se tenga que sacrificar por otro. Que todos cumplan sus sueños. Ese es mi sueño. ¿Qué dice? Bueno, el papá se quedó sorprendido y reconoció. Creo que los tiempos han cambiado. Nuestros hijos nos han actualizado. Yo sí me monto en el tren de la modernidad. La familia es un equipo y todos somos responsables. Gracias por habérmelo enseñado, hijos míos. Y la mamá dijo, por cierto, no quiero ninguna aspiradora para mi cumpleaños. Olvídenlo. Ya no quiero más regalos para la casa. Lo quiero para mí. Pueden regalarme una computadora si quieren. Si no, déjenlo así. Cuando todos decidamos tener una aspiradora, con el dinero de la familia lo invertiremos en eso. Mientras, trabajo en equipo. El papá estaba asombrado. Se acordó de la doctora, se acordó de él. Le encantó esta idea que había reconocido. Se quedó asombrado de dejar de pensar que él, como gran jefe, lo decidía todo. Me encanta esta idea de equipo de familia. Yo también creo que me había demorado mucho. No importa, papá, lo pasado pasó. Gracias por sacarme de mi error, les vuelvo a decir, hijos míos. Gracias. Y no les voy a decir que no les salió una lagrimita recordando a su propia mami, pero se la secó rápido y se pasó a la alegría. ¡Sí! El equipo quiere ir al parque hoy. Y la mami dijo, ¡sí! Después de dejar la casa limpita, entre dos, ¡al parque! ¿Qué les parece este cuento que elegimos hoy para ustedes? ¿Ah? ¿Conocen personas que hayan cambiado? ¿Tú has cambiado algunas maneras de pensar? ¿Qué ha cambiado mami, papi? ¿Qué ha cambiado tus ñaños? Es importante ser flexibles. Cambiar es importante. Si vemos que algo no resulta, ¿por qué no lo vamos a cambiar? Siempre se ha hecho así. Bueno, pero ahora somos flexibles y lo podemos mejorar, porque los seres humanos estamos en el planeta para mejorarlo, para mejorar cada día más. Y si estamos en equipo, resulta mucho más fácil. ¿Qué te parece? ¿Piensas distinto o parecido? ¿Conoces alguna persona que haya cambiado de opinión, que haya cambiado de ideas a lo largo de su vida? ¿Hubo algo que al principio no te gustara y ahora te gusta? Cambiar es natural. ¿Fue bueno que cambiara el papá de Tere? Claro que sí. Recuerden que tenemos un regalo de un libro para quien nos llame, nos dé su opinión, nos comente. Y a quien quiera venir al programa, bienvenido también. Ahora, ¿a dónde nos vamos? Primero les doy una noticia. 25 y 26 vamos a estar a las 11 de la mañana, fin de semana, contando cuentos en el teatro El Talón de Aquiles en el Centro Comercial Ventura. Esperemos que ustedes estén allí. Esperemos que nos puedan acompañar. Y ahora, a nuestra próxima sección, después de un tema musical. Veamos qué dice nuestro operador. I want you to love me. Usted escucha Ritmo Cuento. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Más que ciencia, el espacio para conocer de qué, cómo y por quién está hecho el mundo. Un acercamiento al Summa Causae. Ciencias y algo más. Científicamente hablando, ¿qué dicen los investigadores de los hábitos del cambio? Es muy interesante, porque se dice que los hábitos dejan una marca en los circuitos de nuestro cerebro. Es una investigación publicada esta semana en una revista especializada en cerebro que se llama Neurón. Según los resultados de esos estudios, para no tener vicios como comer dulces, hay que construir nuevas costumbres que sustituyan a las que queremos. Y eso es cuestión de tiempo, paciencia y perseverancia. Es útil que sepamos que la paciencia, la perseverancia y el esfuerzo son las maneras como lograremos y como logra la mayoría de las personas felices lo que logran. No hay magia, solo que tus sueños tengan esfuerzo, perseverancia y paciencia para lograrlos. Eso significa tiempo y mucha alegría. Deja de ser un esfuerzo y lo haces como una rutina. El señor Nicole Calacos es un especialista en estudiar el cerebro y cómo nosotros nos adaptamos. Él y un señor llamado Henry Jin, que estudia animales y sus conductas, han investigado para comprender cómo es que nosotros nos acostumbramos, cómo tenemos hábitos, aunque no sean útiles. Por ejemplo, comer muchas golosinas, gaseosas, eso no es útil, pero los tenemos. Algunos papás nuestros saben que no deben tomar tanto café y toman café porque tienen el hábito, o llegar tarde siempre. Hay muchas personas que tienen ese hábito de la impuntualidad, o no estudiar, dejarlo todo para última hora. En vez de estudiar todos los días, aunque nadie te lo mande, comer sanito, llegar puntuales. ¿Cómo es que sucede eso de que uno no tenga hábitos de qué tipo? Los hábitos buenos o malos son iguales, se instalan en el cerebro con la perseverancia, con la rutina, con el esfuerzo y la paciencia. Si quieres cambiar algún hábito, por ejemplo, tú quieres empezar a comer zanahorias, unas zanahorias crudas, en lugar de golosinas, empieza a comerlas. Y las comes hoy, las comes mañana, y las comes pasado. Cada vez que te provoque una golosina, te comes una zanahoria. Y vas a llegar un momento en que ya no vas a pensar en las golosinas. Sí, el cerebro es mágico, siempre que haya esfuerzo, paciencia y perseverancia. Pero él apaga incendios con la manguera desde su camión. ¿Qué hace el piloto? Viaja por los cielos, lleva a las personas en un gran avión. Y el arquitecto diseña casas y edificios que queden bien. Estas son algunas de las profesiones y si las estudias puedes trabajar. Yo quería ser astronauta, pero la trompa no me cabía en el casco. Por eso me volví recolector de café. ¿Qué hace el policía? Mantener el orden, atrapa a los ladrones que lleva a enjuiciar. ¿Qué hace el abogado? Conocer las leyes, defiende al acusado o acusa al ladrón. ¿Qué hace el músico? Toca instrumentos o compone esta canción. Son algunas de las profesiones, puedes escogerlas. la que te guste más. Hay tantas profesiones como te puedas imaginar. Escoge la que más te guste. ¿Qué hace el doctor? Cura a las personas, atiende a los enfermos en el hospital. ¿Qué hace el profesor? Enseña a los alumnos el conocimiento que van a aplicar. ¿Y el ingeniero? Diseña puentes o también máquinas para volar. Estas son algunas de las profesiones. Puedes escoger la que te guste más. Oh, déjanos un comentario con la profesión que más te guste. ¡Nos vemos! ¿Qué quieres ser tú? ¿Médico? ¿Veterinario? ¿Estudiar e investigar los cerebros? ¿O quieres ser escalador? ¿Quieres ser escalador? Empieza a ir a los parques de escalada. ¿Quieres ser veterinario, médico? Empieza a estudiar todos los días sin que te lo ordenen. ¿Quieres practicar senderismo y avistaje de ver pájaros? Empieza a practicarlo. Empieza a leer. ¿Quieres ser chef? Estudia libros de cocina. Lee, ve videos. Y si quieres dejar, por ejemplo, el hábito de no hacer los deberes a tiempo, empieza todos los días a sentarte y hacerlos. Al principio, sí, va a resultar quizás complejo. Pero después se hace facilito y ya se vuelve hábito. Y tú siempre, termino primero y juego después. Si quieres, por ejemplo, eso es lo que dicen los científicos, que todo lo que queramos instalar lo tenemos que practicar. Tenemos que practicar los nuevos hábitos y eso hará que cambiemos los anteriores. En nuestro cuento, el papá se había dado cuenta de que las cosas se podían hacer de esta manera y por eso las hacía siempre igual. Pero luego, cuando su familia le insistió, él pensó y dijo, bueno, también se pueden hacer de otra manera. Toda su familia había cambiado y lo ayudaron. El cerebro cambia toda la vida. El cerebro cambia en ciencias. Eso tiene un nombre muy bonito. Es como la plastilina, que puedes hacer figuras y cambiar y cambiar y cambiar. Bueno, así hace el cerebro. Y a esa capacidad que tenemos de cambiar y cambiar y cambiar, lo llamamos casi como plastilina cerebral. Lo llamamos plasticidad cerebral. Plasticidad. Esa capacidad del cerebro de cambiar. Todo lo que quieras lograr, lo puedes lograr. Disciplina, mucho trabajo, mucha paciencia, perseverancia y saber qué quieres. Por eso cuando uno crea hábitos como comer dulce, como llegar tarde, hay una zona del cerebro que se puso grandote y que no dice stop. Y hay otra zona del cerebro que dice vaya, adelante, corra. Y eso es lo que nosotros cuando practicamos, cambiamos allá adentro. ¿Qué les parece? Interesante, ¿verdad? ¿Les gustaría ser investigadores de cerebro? ¿Por qué no? Ir y parar. Cuando queramos hacer algo, le damos al cerebro nuestra orden. Vamos y comemos sano, hacemos los deberes, llegamos a la hora, ordenamos nuestra habitación, somos solidarios con nuestras mamis, con nuestros papis, no esperamos que nos estén diciendo las cosas. Bueno, es interesante, ¿verdad? Este mismo equipo que les conté descubrió que los ratones que comían mucho tenían activados en sus cerebros una orden de no parar. Y tuvieron que acostumbrarlos, dándole menos comida, a que el cerebro le diga la orden de parar. Se han dado cuenta que hay personas que comen y comen y comen y no paran y tienen sobrepeso. Bueno, eso es porque su cerebro da la orden de no pares. Hay que acostumbrarlo dándole la orden al revés. Es tan interesante que según los análisis de hábitos, se quedan registradas de forma para toda la vida si nosotros no hacemos algo para cambiarlo, todos los hábitos que teníamos. Entonces, si tienes un hábito de desordenar tu cuarto, tienes que trabajar. 21 días dicen que lo podemos lograr. ¿Qué dices tú? Por ejemplo, ¿querés aprender a cepillarte los dientes? Sí, sin que nadie te lo diga. Repítelo hasta que sea un hábito. Repítelo. Estudiar, repítelo. Hacer los deberes todos los días, repítelo. Hacer las cosas a tiempo, repítelo. No lo hagas para que, si tú quieres borrar el hábito, no lo sigas haciendo. ¿Quieres dejar de comer azúcar? No la comas más. Y verás que se te quita la costumbre. Come vegetales muchos días seguidos y te acostumbrarás. Y cuando alguien te diga, vamos a hacer esto, vamos a comer aquello, pregúntate, ¿me conviene? Si quiero que yo tenga en mi vida ese hábito, lo puedo hacer. Si no quiero, mejor es que lo evite. Quiero que se forme el hábito de estudiar a tiempo. Entonces a mis compañeros les diré, esperen, ahora no puedo. Primero termino la tarea. ¿Quién sabe si también educas a tus compañeros? Por ejemplo, puedes tener el hábito de despertarse temprano, sin esfuerzo, de estudiar a tiempo, de comer sano, de hacer tu ejercicio, de comer cosas sanas. Puedes crear todos los hábitos que tú creas y consideres que son interesantes. Pero acuérdate, cuando haces algo que no es bueno para tu salud, si lo repites, se convierte en un hábito. El cerebro no distingue. Y para desprogramar ese hábito que programaste, necesitarás nuevamente práctica, perseverancia, paciencia. De todas maneras, recuerda siempre que tu cerebro tiene plasticidad, la capacidad de reestructurarte. Siempre podrás hacer lo mejor para ti, para tu familia, para tu mundo. Paciencia, trabajo, perseverancia y práctica. ¡Claro que sí! ¿A dónde nos vamos ahora? ¡Qué buena está! ¡Qué buena está! ¡La comida, la comida! ¡Qué buena está! ¡Qué buena está! ¡La comida, qué buena está! Nuestro cuerpo disfruta si comemos mucha fruta. La vida mucho dura, si comemos verdura, hay que comer de todo, siempre que sea sano, para eso es importante no olvidar el pescado. Qué buena está, qué buena está, la comida, la comida. Qué buena está, qué buena está, la comida, qué buena está. Si comes un poquito, o siempre comiendo estás, te quedas como un palito. No debemos olvidar que la buena comida nos puede evitar los dolores de barriga. Qué buena está, qué buena está, la comida, la comida. Qué buena está, qué buena está, la comida, qué buena está. Qué buena está, qué buena está, la comida. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Segmento comer. Si tú tienes un hábito nuevo para comprar alimentos y es que ahora volteas el paquete y ves en ese semáforo que es obligatorio que esté en las etiquetas, ¿qué estás comiendo? Gracias a esas etiquetas, a ese semáforo que seguro lo has visto, o si no lo has visto, empieza a verlos, es importante. Nos da información sobre qué vamos a comer. Fijándonos mucho, podemos ser más cuidadosos. Es que resulta que 8 de cada 10 alimentos y bebidas de los que vienen en frascos, latas, potes, fundas, los que no son vegetales y frutas, que también los tienen, pero sí son saludables, tienen sal, azúcar o grasa en altas cantidades. Y 5 de cada 10 tienen más de una de esas cosas. Según el Ministerio de Salud de nuestro país, con las etiquetas de los semáforos ha sido fantástico que la mayoría de las personas ven que tiene mucho azúcar, que tiene mucha sal, que tiene mucha grasa y estamos cambiando nuestra manera de verlo. Esto tiene mucha grasa, no me conviene. Esto tiene mucha, mucha sal, no me conviene. Es sensacional ese semáforo en las etiquetas. Si no te has fijado, fíjate. Está el pueblo, nosotros, los que compramos la comida, estamos dejando gaseosas, margarinas, mayonesa, pan, entre muchos otros productos que no son muy sanos. Estamos dejando de beber tantas colas. Las personas nos estamos deteniendo a ver ese semáforo y nos importa por nuestra familia y por nosotros mismos lo que comemos. Pleno, ¿verdad? Los investigadores dicen que estamos tomando más agua y menos gaseosa. También dicen los estudios que hemos dejado de comer tantos helados, mantecas, sopas, cremas, bebidas energizantes, concentrados, bebidas gasificadas, cereales, mostazas, sales y galletas, entre otros. Eso es magnífico. Dice los estudios que estamos comiendo más plátano, más cacao, más tomate, más lechuga. Y eso es sensacional, muy bueno para la salud de todos y cada uno de nosotros. Más vegetales y frutas, más atención a las etiquetas. Estos son los nuevos hábitos que podemos instalar para estar mejor todos en casa, todos en nuestro querido país, todos en nuestro continente. ¿Qué hábito sería buenísimo instalar? Sopitas verdes, por ejemplo. Las sopitas verdes es que tomes una lechuga, una espinaca, cualquier cosa. Unas zanahorias con ramitas y todo, siempre que sean orgánicos. Y lo metas en la licuadora. Puedes meterlo con un juguito de naranja o puedes meterlo con agüita. Lo pones a entibiar. Y estos días fríos, cuando está tibiecito, te va a caer igualito que una sopa de las otras, pero te va a llenar de energía porque tiene las enzimas vivas. No las mataste hirviéndolo. No pasó de 40 grados. ¿Qué les parece? Fantástico, ¿verdad? Se llaman sopas tibias y es la manera en que los médicos de la vanguardia de la medicina están sugiriendo que tomemos las sopas. Comer, no se te olvide, están las casas. carne, también los lácteos que te hacen muy bien. Pero esa que le llaman comida chatarra, las golosinas no sirven de nada. Lo nutritivo es lo mejor, pues te hace crecer. Comida buena te hace crecer. O al 222-0966. Buenas noticias. Súmate al florecimiento de grandes y pequeños en Buenas Noticias. La noticia de hoy es que los seres humanos somos criaturas de costumbres y solemos repetir comportamientos y maneras de hacer las cosas. Lo bueno es que siempre se puede cambiar. ¿Cuánto tiempo toma cambiar un hábito? Dirán que todo depende de la persona, pero la ciencia ha investigado y ha llegado a interesantes conclusiones, no solo acerca de cuánto nos demoramos para modificar o crear una costumbre, sino cómo hacerlo. Un psicólogo llamado Jeremy se ha dedicado al estudio de los hábitos en las personas, cómo se crean, cómo se cambian y cuánto tiempo necesitamos. Este señor revisó varios estudios acerca del tema y concluyó que no hay una respuesta única. Puede ser lo mínimo 21 días, tienes que repetir algo 21 días. Pero hay hábitos que pueden llevar hasta 10 meses. Por ejemplo, Marco René, uno de nuestros oyentes, nos dijo que le costó un año aprender a comer más ensalada. Él comía muchas golosinas, entonces se demoró más que otro niño que a lo mejor no comía tantas golosinas. Dependiendo del tipo de hábito, te demoras más o no. Hicieron un experimento y le pidieron a 96 estudiantes escoger un comportamiento que les gustaría convertir en hábito. Por ejemplo, trotar 20 minutos al día, comer más fruta, beber más agua, o cosas más complicadas o tan sencillas. En 84 días, los participantes escribían sus logros en un diario. Estamos hablando 3 meses casi. Terminó el experimento, se analizaron los diarios de los estudiantes y la conclusión fue que formar un hábito tomaba 66 días en promedio, pero que había unos que podían cambiarse solo con 20 días, como tomar agua, los más sencillos. Entonces, ¿qué hacemos? Tomar agua, por ejemplo, muchas personas no toman suficiente agua. Hay unos estudios que dicen que cuando pasas de 60 años, si no tomas suficiente agua, ¿sabes lo que pasa? Que te deshidratas y dejas de tener memoria. Eso es una de las cosas que dicen los científicos. Entonces, hay que tomar mucha agua. Si uno no toma suficiente agua, se deshidrata. Hay niños que prefieren las gaseosas al agua. Hay niños que prefieren tomar gaseosas que tomar agua, y eso es muy grave. El cerebro necesita agua. Y los abuelitos y los papás que pasen de 60, recuerden, si están perdiendo la memoria, es porque está deshidratado su cerebro. El cerebro tiene una capacidad muy, muy, muy interesante, que es cuando no le damos suficiente agua, ella pasa un switch en su cabeza, las neuronas y los circuitos neuronales, para que no te dé sed. Entonces, por eso es que los abuelitos no toman casi agua. Hay que decirles, agüita,

Los niños pueden disfrutar de un super paseo y maravillosa diversión que tiene que ver con todo lo que hablamos, hábitos. En este caso particular, ¿de dónde sacamos nosotros todos los conocimientos? De la lectura. Ir de paseo a las bibliotecas es una de las cosas que más nos gusta. Una linda biblioteca es la del Parque Elegido. Tiene una sala infantil bellísima. Algunas veces vamos al parque y puede que hasta no la veamos si no estamos atentos, porque los domingos, por ejemplo, no está abierta. Pero los sábados sí, es toda de vidrio para seguir disfrutando la naturaleza. Después hay bibliotecas de gran tamaño y muchísimos libros, como la Biblioteca de la Merced. Tiene más de 20.000 libros antiguos. La de Santo Domingo, 32.000 libros. Se han restaurado, se han recuperado y está llena de libros hermosos. La del Convento de San Francisco, imagínense que tiene más de 30.000, pero 13.000 son antiguos. Es fantástico. La Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, en la zona centro-norte de la ciudad, en el edificio de los Espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, es también una biblioteca pública. Aquí donde está nuestra emisora. Tiene muy buena acogida para los estudiantes de todos los niveles. La Biblioteca Municipal Federico González Suárez, en el Centro Histórico, junto al Palacio de Gobierno, es de 1896. Ya tiene más de 100 años. ¿Y a qué no adivinan cuántos libros tiene? 70.000. Es una belleza. Tenemos las bibliotecas universitarias de la Universidad Central, de la Católica, de la Andina, de la de las Américas, de la San Francisco y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLACSO. Todas esas universidades tienen buenas bibliotecas. Podemos ir y sacar libros interesantísimos y aprender muchas cosas. Y estas son algunas de las más importantes de Quito, pero también hay en Loja, en Cuenca. Somos un país que lee y que le gusta investigar. Somos cultos. ¡Viva! ¡Viva por nosotros! Las bibliotecas escolares están en miles de escuelas, como posiblemente la tuya, que tú puedes ir a visitarla. Y si lo que encuentras allí te gusta, puedes ir más veces. Para cerrar nuestro paseo, ¿cuál es la biblioteca más grandiosa de nuestro país? La Biblioteca Aurelio Espinosa Poli, al norte de la ciudad de Quito, en el barrio de Cotocollao. Esta biblioteca de los padres jesuitas es un referente de las bibliotecas, no solo de Quito, sino del Ecuador. Es archivo biblioteca y tiene colecciones de casi todos los libros ecuatorianos. Por eso tiene más de 300.000, 5.200 mapas, un herbario para ver las plantas y las hierbas, 7.000 piezas de arqueología. Díganme si no es sencillamente espectacular. ¿Hay biblioteca en tu casa? ¿Sabes que puedes ir y sacar tu carnet de las bibliotecas públicas para llevarte libros a casa? Como en el Centro San Marcos, en el casco histórico, que además de bella presta un valioso servicio a la zona. ¿Cuál es tu biblioteca favorita? ¿Qué es lo que más lees? Cuéntanos y de paso te ganas tu cuento. ¿Se acuerdan el teléfono? 099-657-7004. 099-657-7004. We'll be right back. Gracias por haber estado en nuestra sintonía y esperamos encontrarnos en nuestro próximo espacio. Y recuerda que los domingos 25 y 26 y de ahí en adelante, a partir de las 11 de la mañana, vamos a estar contando cuentos en el nuevo teatro que abrieron en el Centro Comercial Ventura en Tumbaco. Se llama El Talón de Aquiles. Allá los esperamos. Y si nos mandan un mensaje o nos llaman al 099-657-7004, ¿qué van a tener? Un cuento. ¡Gracias! Ritmo Cuento. Ritmo Cuento. Ritmo Cuento. Producción y conducción, Laura Montilla. Dirección, Laura Ríos Armijos. Voz incidental, Ana Castañeda. Edición y grabación, Estudios Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Colorín colorado, Ritmo Cuentos ha terminado. Te espero en un siguiente viaje con música, creación, historias y conocimientos a través de Ritmo Cuentos.